tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Para nosotros, un enorme placer reencontrarnos en esta propuesta semanal de FM Sierras, que lo estamos haciendo en vivo y en directo desde los estudios ubicados en la localidad de San Pedro. También te recuerdo que la radio Tinku, ubicada en Mina Clavero, está reproduciendo nuestro programa Tierra Fértil los días jueves a partir de las 17 horas. Y también te propongo, si no puedes escucharnos en vivo, como lo hacen muchos amigos, se enganchan los días domingos a partir de las 15 horas para escuchar el programa grabadito, que a partir de mañana va a estar colgadito en el blogspot de FM Sierras Comechingones. Bienvenidos a esta propuesta donde tratamos de incentivar la agricultura orgánica, donde incentivamos a los pequeños chacareros transerranos a transformar los alimentos que cosechan a lo largo del año en diferentes productos elaborados, siempre con el espíritu de hacerlo en forma natural, casera, artesanal, donde no es necesario la manipulación de sustancias químicas que sí lo hacen normalmente las industrias agroalimentarias, con el objetivo de alargar la vida útil, porque por lo general se encuentran centralizadas en ciertas zonas geográficas y tienen que armar una gran estructura de logística y distribución de esos productos alimenticios que van a recorrer cientos y miles de kilómetros. Entonces están prácticamente obligados a usar conservantes químicos, a utilizar diferentes sustancias químicas que enmascaran los sabores naturales de los productos de nuestra madre tierra. También a través de los micrófonos de la tierra fértil, estimulamos, ayudamos a organizar y desarrollar las diferentes ferias francas, porque estamos convencidos que es una alternativa saludable para la agricultura familiar, para poner sobre sus mesas, en los espacios públicos, de las distintas plazas, de los diferentes pueblos y ciudades transerranas, los productos nobles de nuestra Pachamama, para ponerlos directamente a disposición de los consumidores responsables, que están creciendo en forma paulatina, que decidieron cambiar sus hábitos alimenticios y que se ponen locos cuando de repente se produce una lluvia y como consecuencia de esas condiciones meteorológicas malas, no se puede armar las ferias francas y se quedan con las manos vacías porque no se dan las condiciones para salir a comprar esos productos alimenticios saludables que lamentablemente hasta el momento se encuentran en las ferias francas, ¿sí? No podemos localizarlos en el supermercadismo. Así que bienvenidos a la Tierra Fértil, y este programa se lo quiero dedicar especialmente a todas aquellas personas que en este momento están participando de una charla muy interesante que se está desarrollando en el INTA Villa Dolores sobre producción artesanal de aceites esenciales. En este preciso momento se está dictando esta charla, para ello hemos invitado al ingeniero agrónomo Roberto Genovese, que tiene una larga trayectoria en la producción de hierbas aromáticas y medicinales, ha trabajado durante varios años en una finca productiva ubicada en Los Molles, cerca de Villa de Merlo, eso ya corresponde al noreste de la provincia de San Luis. Así que antes que se meta en el salón, le robamos algunos minutos para compartir algunos conceptos relacionados con esta charla técnica sobre producción artesanal de aceite de olivas, pero no solamente aceite de oliva, aceites esenciales que vamos a obtener a través del procesamiento artesanal de diferentes especies de aromáticas y medicinales. Así que te propongo escuchar esta entrevista que hemos logrado esta mañana con el ingeniero agrónomo Roberto Genovese. Mire, yo estoy hace 27 años en la localidad de Merlo, en la provincia de San Luis. En realidad soy originario de Mendoza, de la provincia de Mendoza, pero hace 27 años que estamos en Merlo. Sí. En Merlo y zonas aledañas, ¿no? ¿Cuál es la actividad que va a cumplir hoy aquí en el INTA? Bueno, me han invitado para dar una conversación, una charla sobre la producción de aceites esenciales de hierbas aromáticas. Un tema sumamente importante para la zona. Bueno, sí, es interesante porque es otra forma de darle valor a las hierbas aromáticas que se producen acá en todo el Valle del Collar, en la zona de Tras la Sierra, ¿no? ¿Quedan todavía hierbas aromáticas? Yo pienso que sí, todavía hay, todavía se produce. Bueno, ¿por qué no nos dice cómo va a encarar la charla? ¿En qué va a consistir? Si bien bueno, ya el tema lo dijo. Claro, bueno, mire, vamos a dar una idea de qué son los aceites esenciales, qué tipo de productos son, los distintos métodos que hay para la obtención de aceites esenciales, los usos que tienen los aceites esenciales, que son ampliamente utilizados en la industria perfumística, cosmética, farmacéutica, medicinal, y también, digamos, otra modalidad que tienen es el uso para la aromaterapia, es decir, la cura mediante los aromas. Esa es otra de las maneras en donde, a través del fraccionamiento de los aceites esenciales, se les puede dar valor a lo que son las hierbas aromáticas, muchas de las cuales se producen acá en la zona, ¿no? ¿Y qué, Roberto, método de extracción tenemos disponible para aplicarlo, digamos, a una escala familiar, no es cierto? Sí, el método de extracción más utilizado realmente es por arrastre con vapor de agua o por hidrodestilación, que son métodos más sencillos. Se obtiene una esencia de muy buen valor, una esencia de buena calidad, y son las esencias que más se producen para perfumería, para cosmética y para aromaterapia, por supuesto. Pero hay otros métodos, y otros métodos más industriales, pero este es un método sencillo que no requiere grandes inversiones, con destiladores en pequeña escala se pueden llevar a cabo, con parcelas, en parcelas pequeñas, o incluso permite el asociativismo, es decir, que se reúnan varios pequeños productores, y es otra forma de encarar la producción. No solamente producir la hierba seca, es decir, el condimento, como estamos acostumbrados, el condimento, la hoja, la flor seca, sino que también a través de los aceites esenciales tenemos otra forma de comercializar el producto. En el mercado existen disponibles equipamientos para adaptarlos a un uso familiar, para la extracción de aceite. Es posible conseguirlo. Hay distintos proveedores, distintas maneras de poder llevarlo a cabo. Hay que buscarlo, es una cosa que salga en los diarios todos los días, pero claro. sí hay proveedores, sí se puede lograr. ¿Y los rendimientos suelen ser relativamente bajos, Roberto? Sí, por arrastre como vapor de agua los rendimientos son bajos, pero le explico, si bien son bajos, buscándole el agregado de valor, digamos, podría llegar a ser rentable, pero agregándole valor. No vender el aceite esencial en bruto, porque de esa manera el mercado es un poco difícil. Y en la zona de Merlo existía años atrás un emprendimiento que se dedicaba a esta actividad. Claro, en la zona de Los Molles estaba el establecimiento Don Francisco, que en su momento fue uno de los mayores productores de aceites esenciales en el país. Pero hay que hacer la salvedad de que ese establecimiento estaba integrado a toda una empresa que producía fragancias, producía composiciones. Las fragancias son composiciones que tienen aceites esenciales naturales y sintéticos. Bueno, en Los Molles se producían los aceites esenciales naturales, y eso lo que le, como decía, terminaban de agregarle valor al producto, es decir, sacaban un aceite esencial, se producía el aceite esencial en Los Molles, y luego la empresa llegaba a hacer la fragancia. Fragancia para todo tipo, ya sea para perfume, para cosmética, para desodorante de ambiente, para desodorante, es decir, para todo lo que tenga perfume. Es decir, estaba toda la cadena de valor ya agregada, digamos, estaba de una empresa integrada verticalmente, ¿no? Exactamente. ¿Buena cantidad de pequeños productores en la región? No, en la zona de San Luis hay muy pocos productores, han quedado muy pocos productores. Lo que pasa es que todavía no se recupera la producción después de la convertibilidad. La convertibilidad, a mi criterio, digamos, llevó a un proceso de quebranto a muchos pequeños productores con el 1-1. Bueno, esa producción que había anteriormente, a mi criterio, todavía no se ha recuperado, al menos en la zona de San Luis. Roberto, de todas maneras estamos notando que está aumentando la demanda hacia otros productos alternativos, más saludables, si lo comparamos con lo que nos ofrece normalmente la industria farmacológica. Sí, hay otra beta que se produce con esto. Es que cuando hablamos de hierbas aromáticas, siempre lo que primero pensamos es en el orégano, la lavanda, la menta, pero también tenemos que pensar que tenemos una flora nativa que habría que domesticar y llevar a cultivo, y a partir de esa flora nativa domesticada, obtener aceites esenciales que pueden ser utilizadas justamente para la farmacopea y para lo que vos estás diciendo, justamente para la producción de los fitoterápicos, que me parece que el futuro puede pasar por ahí. Exacto. Bueno, muchas gracias. calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol de la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son del fuelle resonga, y en el eco se prolonga el alma de la milonga, va cantando su emoción. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Y ahora teníamos ganas de mantener una comunicación telefónica con unos amigos que viven en El Quemado, un paraje rural ubicado en Chancaní, porque el sábado pasado hay don Eulogio, sí, bien digo, ¿me está escuchando? Don Eulogio, sí, hola Eulogio, ¿me está escuchando? Buen día, discúlpeme que lo presento en sociedad, estamos saliendo en vivo por una radio comunitaria de San Pedro y estamos en este momento en comunicación directa con don Eulogio Quiroga, un campesino de la zona del Quemado, un paraje rural ubicado en la zona de Chancaní, donde el sábado pasado han estado de fiesta porque han dejado inaugurado una perforación para cubrir las necesidades de agua de varias familias campesinas. ¿Cómo anda, don Eulogio? ¿Me está escuchando bien? Sí, buenos días. Buen día. Contanos, por favor, de qué se trata la actividad que han desarrollado el sábado pasado. Contale a todos los docentes. Bueno, es una perforación que más o menos los tres trabajos, el Quemado, la Cañada y el Bañada. Sí. Para esta perforación que nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque necesitaba mucho trabajo, mucho dinero que no me llegaba. Entre la nación y toda la comunidad pudimos lograr algo, ¿no? Perfecto, Eulogio. Y además de la perforación, han tirado algunas líneas de caño para llegar directamente a los distintos domicilios, ¿no es así? De caño, de manguera, que yo, con los domicilios, veía más porque antes está la perforación, como voy a dejar la carga, pero para que se beneficien todos los vecinos, y después en esa parte, ¿no? Eulogio, ¿y a través de qué organismo consiguieron un apoyo financiero para encarar esta obra comunitaria? Sí, sí, fue un proyecto que estaba tiempo y era un proyecto que estaba armado más o menos para hacer la perforación, con caño, con todo, y demoró tanto el dinero que demoró tanto que actualmente para perforar nada más. Y contanos, Eulogio, la situación en este momento de la zona. Estaban atravesando por una sequía muy intensa que estaba afectando las distintas actividades rurales que ustedes vienen desarrollando. Sí, casualmente, acá en la zona está muy difícil. Más entre la cojada, por caballar, por falta de agua, no hay nada de agua. Claro. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, te escucho. Adelante. Perfecto. Y contanos con más detalle, a ver en qué consistió la fiesta. Ah, se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a tratamos de restablecerla. Les cuento a todos los oyentes que estamos hablando con don Eulogio Quiroga, un campesino de los pagos de El Quemado, un paraje rural que se encuentra más o menos a unos 10 kilómetros de la localidad de Chancaní. Realmente un privilegio para FM Sierras que hayamos establecido este contacto telefónico y muy contentos con este emprendimiento comunitario que llevó a cabo la organización UCATRAS, la Unión Campesina de Tras la Sierra, y que estaría beneficiando a aproximadamente 30 familias rurales a partir de esta perforación que permitiría obtener agua necesaria para cubrir las necesidades básicas de todos los integrantes de estas familias de campesinos, para no afectar también la producción ganadera que durante los últimos meses y años se encontraban seriamente afectados por la falta de disponibilidad de este recurso básico vital para los seres humanos. Así que bueno, vamos a ver si podemos establecer un contacto y los invito a seguir escuchando muy buena música acompañándonos en esta oportunidad, Nélida Báez. Ojos azules, no llores, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. El agua, líquido elemento vital para todas las actividades de los seres humanos, un alimento innegable a nadie, ¿sí? Un producto de bien comunitario, fundamental para el desarrollo de las comunidades, tanto rurales como urbanas. Y en ese sentido, fue el trabajo desarrollado por los integrantes de UCATRAS, la Unión Campesina de Tras la Sierra, durante los últimos años de trabajo, de gestiones intensas para conseguir el apoyo del Estado Nacional y de esa manera plasmarse en una obra comunitaria que consistió en desarrollar una perforación y una red de agua para cubrir las necesidades básicas de 30 familias en los parajes El Quemado, El Bañado y La Cañada, todos parajes rurales ubicados más o menos a unos 10 kilómetros de Chancaní. Así que desde la Tierra Fértil queremos expresar nuestras felicitaciones por este trabajo comunitario que vienen desarrollando durante más de 10 años, una lucha intensa para estar presentes en el territorio, para defender su trabajo, para aprovechar de manera responsable todos los servicios ecosistémicos que nos brindan nuestros bosques nativos. Y en relación a los bosques nativos, quisiera invitarte a una propuesta muy interesante que van a llevar a cabo un grupo de amigos ubicados en la zona de Travesía. Prepárate para el próximo fin de semana, entre el viernes 18 y domingo 20 de octubre, a participar de unas jornadas de trabajo apuntando a la restauración del bosque nativo. Tomá nota, por favor. Los días 19 y 20 habrá vehículo para participar de estas jornadas muy interesantes que van a consistir en la construcción de fajas de retención del agua de lluvia, porque prácticamente ya se han iniciado algunas lluvias en nuestro valle de Tras la Sierra. Entonces, toda esa zona seriamente afectada por los diferentes focos de incendios, tenemos que tratar de encarar algún tipo de estrategias a campo para evitar que se produzcan erosiones hídricas de nuestros suelos, para que todas las partículas de mayor fertilidad no sean arrastradas por una película de agua. Te invitamos también a preparar tortones con semillas y arcillas para sembrarlas luego de las lluvias que estarían iniciándose en esta temporada primaveral. Y a su vez, otra de las actividades que nos proponen nuestros amigos de Travesía proyectar un vivero de altura para futuros trabajos de reforestación. Así que toma nota, por favor, están abiertas las posibilidades a que te sumes a esta movida colectiva el próximo fin de semana, entre el viernes 18 y domingo 20. Está previsto la concentración desde la plazoleta de Travesía a partir de las 8 de la mañana para trasladarse hacia una zona seriamente afectada por los incendios ocurridos durante el mes de septiembre. Te invitamos a llevar algunos elementos de trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, machetes, hachitas, guantes de trabajo, mantillo de bosque de molles y tabaquillos que van a ser portadores de diferentes semillas, ya sea de especies herbáceas, arbustivas o arbóreas. Te invitamos a llevar bolsas de dormir y carpa para justamente acampar en esa zona el próximo fin de semana, ¿sí? Y colaborar con ingredientes para armar guisos populares. Así que están todos invitados para que sigamos teniendo agua y para que sigamos teniendo monte. Esta es la propuesta de un grupo de vecinos de Travesía que ya están trabajando para la organización de un consorcio de prevención de incendios, aprovechando la linda experiencia del primer consorcio de Champaquí, que tiene base en Villa de las Rosas y ya tiene una antigüedad de 2 años. Y bueno, a raíz de las actividades que vienen desarrollando los compañeros y a raíz de los distintos talleres que venimos desarrollando durante las últimas semanas en diferentes localidades, como la población, las calles, está surgiendo estas movidas comunitarias, que era en cierta manera el espíritu, el objetivo que nos habíamos planteado desde un comienzo, ¿no? Que los asistentes a estos talleres puedan capacitarse y desarrollar sus propios talleres con los vecinos de los distintos parajes rurales. Y además de esta propuesta de los compañeros de Travesía, que insisto, se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, ya está previsto otra actividad muy interesante nuevamente en las calles, el próximo sábado 26. La idea es reunirnos en el jardín de las calles a partir de las 8 de la mañana y luego subir hacia el paraje denominado Huacle. En definitiva, es un paraje que se encuentra de la plaza pública de las calles, más o menos a unos 5 kilómetros, hacia las sierras, para también llevar a cabo tareas a campo sobre la restauración de nuestros bosques quemados, directamente trabajar en una zona absolutamente quemada, arrasada por las llamas de fuego, ¿sí? Y la idea es comenzar a trabajar paulatinamente, pero en forma continuada, con todos los vecinos del valle, para comenzar la sabia tarea de la restauración de nuestros montes nativos, ya que tienen un alto impacto sobre nuestro ambiente transerrano, que al estar directamente vinculado con nuestros ciclos de agua. Y por otra parte, quisiera aprovechar estos minutitos de la tierra fértil para hacerte otra invitación. Hoy miércoles, a partir de las 7 de la tarde, se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarfiel una jornada de debate sobre territorio y agroecología. Así nos vamos a encontrar. Aprovecho para saludar a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal y también mandar un fuerte abrazo a uno de los gestores de esta jornada de debate sobre territorio y agroecología, como el profesor Ricardo Fernández. Esta charla debate está organizada por la asignatura Ciencias Sociales 1 y los principales destinatarios son las personas que están cursando el profesorado de educación primaria, pero tengo entendido que está abierta a toda la comunidad villadolorenses y a toda la comunidad transerrana. Así que, si tenés gana, acércate esta tarde, a partir de las 19 horas, a la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield, que está ubicado sobre la avenida San Martín, para formar parte de esta charla-debate sobre territorio y agroecología. Obviamente están invitados todas las personas que participan, por ejemplo, del profesorado sobre biología. En definitiva, lo que se propuso Ricardo es tratar de llevar otro mensaje a los futuros docentes rurales sobre otro modelo de producción de alimentos más saludables y que traten de respetar los distintos recursos naturales, el desarrollo de la agroecología y compararla con otro modelo más extractivo que tiene un perfil más industrializado como la actual agronegocios, ¿sí?, que nos propone la producción de alimentos de la mano de un paquete tecnológico donde utilizan, por ejemplo, fertilizantes artificiales, una importante batería de productos tóxicos que terminan envenenando no solamente los recursos naturales, sino en definitiva envenenando nuestros alimentos que llevamos en forma cotidiana a la mesa de nuestros hogares. Así que está abierta la invitación a participar de esta jornada debate organizada por la asignatura Ciencias Sociales Primarias, esta noche a partir de las 7 de la tarde en la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield. Te invito a escuchar una nueva pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. metió. Salamanca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco y sin espolón, ni parriña, ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol, machadita y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor. Salamanqueando, de Nélida Báez. Qué hermosa voz transerrana. Sería interesante en alguna oportunidad invitarla para que haga música en vivo a través de los micrófonos de FM Sierras. Y hoy contamos con el privilegio de acompañarnos musicalmente en nuestra tierra fértil de hoy. Y te cuento que la semana pasada, más precisamente los días miércoles 9 y jueves 10 de octubre, tuve la gran oportunidad de participar en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionaba la ESMA, de un encuentro a nivel latinoamericano y caribeño sobre la comunicación en los territorios, donde una de las instituciones oficiales que ha trabajado en la organización ha sido nada más y nada menos que el INTA, ¿sí? Porque en definitiva se está proponiendo a nivel institucional trabajar en los territorios para favorecer el desarrollo de distintos medios de comunicaciones audiovisuales alternativos, porque consideramos que son herramientas de trabajo que van a favorecer, utilizándola de la manera más apropiada posible, en el desarrollo de las distintas comunidades regionales. Durante este encuentro hemos tenido la oportunidad de participar de diferentes talleres temáticos, por ejemplo, sobre sostenibilidad de medios, tecnología de la comunicación, territorio digital. Otro de los talleres que se desarrollaron, escucha qué hermoso título, comunicación y género, comunicación y soberanía alimentaria. Entonces vos tenías la posibilidad de elegir libremente para participar en alguno de estos talleres, donde existían panelistas que contaban su experiencia en particular, y luego se le da la posibilidad de participar a todos los asistentes. Un rico intercambio de experiencia. Realmente me sorprendió el hecho de que estén prácticamente todas las provincias argentinas representadas en este encuentro sobre comunicación en los territorios, ¿sí? Son muchas las radios municipales, comunitarias, que están en este camino. Ojo que no es un lecho de rosa, ¿eh? A veces nos encontramos con una espinita o alguna piedrita en el camino, porque justamente se tratan de trabajos comunitarios, colectivos, donde tratamos de llevar a una determinada zona otro tipo de mensaje diferente al que nos proponen las radios comerciales, ¿sí? Así que ha sido realmente una experiencia espectacular. Al final de esta jornada de trabajo se organizó un conversatorio sobre comunicación, territorio y derechos humanos, donde contamos con la grata presencia de expositores de países latinoamericanos y caribeños, tales como Cuba, Colombia, Brasil y Uruguay. En esta mesa también participaron algunos argentinos, donde han compartido con todos los asistentes sus ricas y largas trayectorias sobre diferentes programas de comunicación popular y comunitarios que vienen desarrollando en estos países hermanos. Así que realmente ha sido extraordinaria estas dos jornadas que hemos vivido en la ciudad de Buenos Aires. Si a ello yo le sumo que este viaje me ha permitido contactarme con otros amigos que están formando parte de radios comunitarias. Por ejemplo, tuve el grato placer de contactarme con compañeros que forman parte de La Minga, una radio comunitaria que tiene menos de un año de vida en la localidad de Villa Giardino, ubicada en el Valle de Punilla. Y también hemos conocido a algunos compañeros que forman parte de La Garabato, otra radio comunitaria ubicada en San Marcos Sierras. A su vez, nos hemos puesto en contacto con integrantes de distintas mesas de gestión pública en comunicación comunitaria que están llevando trabajos muy interesantes en la zona de Cruz del Eje y también en Ballesteros, una localidad ubicada al sureste de la provincia de Córdoba, más cerquita a donde funciona una hermosa zona donde están enclavado otro movimiento, Marcos Juárez, que se decide, ahora se me cayó la ficha, Marcos Juárez, una zona muy afectada por el avance de la agricultura contaminante de la mano de la soja transgénica. Y bueno, en estos espacios se están desarrollando estos medios alternativos donde están tratando de darle un poquito de luz a todas las problemáticas socioambientales que a lo mejor las radios comerciales tratan de acallarlo, tratan de tirar toda la mugre bajo la alfombra, pero en definitiva nos hemos propuesto eso, ¿no? Visibilizar todas esas problemáticas relacionadas con el avance de las fronteras agrícolas, relacionadas con el desarrollo muy desprolijo de los negocios inmobiliarios que no tienen en cuenta el manejo responsable de los recursos naturales. Y repasando el calendario agrícola astronómico, te recuerdo que estamos atravesando una etapa de fase descendente que es apropiada desde el punto de vista astronómico para retomar la siembra y el trasplante de nuestras huertas orgánicas. Ten en cuenta que desde este momento hasta prácticamente el miércoles de la semana próxima tendrías tiempo suficiente para preparar los canteros, para iniciar la siembra directa o la siembra en almácigo, dependiendo de las especies hortícolas que estemos trabajando. En este preciso momento estamos atravesando una jornada de hoja, ya que la luna se encuentra atravesando la constelación, déjame chequear el calendario, de Piscis, que está directamente vinculada con el elemento agua. Entonces se estaría favoreciendo la siembra de aquellas hortalizas cuyo órgano comestible sea las hojas. Es decir, entre el día de hoy y el próximo viernes te recomiendo sembrar lechuga, acelga, las distintas especies de coles, que vas a aprovechar justamente la hoja. Porque de lo contrario, si sembrarías, por ejemplo, en una jornada de flor, seguramente esa lechuga no va a formar una cabeza y se va a ir en vicio, va a tratar de pasar de la etapa vegetativa a la reproductiva en forma inmediata, va a alargar el escapo floral y no vas a tener éxito en lograr una excelente cosecha. Así que toma nota, por favor, entre el día de hoy y el miércoles de la semana próxima, tenemos días favorables para efectuar la siembra o bien el trasplante de las distintas especies de hortalizas que van a formar parte de tu huerta orgánica. Y también ten en cuenta de sembrar o trasplantar otras especies de hierbas aromáticas y medicinales, como ocurre con el caso específico de la menta, cuyo origen se supone que es de la zona de Asia, ¿sí? Pero en realidad no está tan seguro el origen de la menta piperita, que pertenece a la familia de las labiadas. La menta es una síntesis maravillosa y de aroma y sabor. Es recomendable que forme parte de nuestros espacios productivos. La forma de multiplicar es normalmente de manera agámica, ¿sí? Asexual, porque prácticamente podemos aprovechar los órganos subterráneos denominados rizomas para multiplicarlas en nuestros espacios productivos. Ten en cuenta que a la hora de trasplantar los rizomas deberíamos respetar una distancia mínima de por lo menos 70 centímetros entre las líneas de trasplante. Y en la misma línea, por lo menos debería existir entre 10 y 15 centímetros para evitar la competencia específica, ¿sí? Para que puedan desarrollarse sin ningún tipo de inconvenientes. A la hora de cosecharla, se hace en época de floración, cortando la planta a unos pocos centímetros del suelo, lo que permite el rebrote de la menta y la posibilidad de hacer un segundo corte en el mismo periodo agrícola. Un primer corte a principios de verano y otro al final de este periodo estival. Se hace en días secos y cuando ha desaparecido el rocío, justamente para favorecer el secado natural de la menta y evitar el desarrollo de ciertos tipos de hongos que puede afectar la calidad de la planta desecada. A partir de la menta vos podés extraer aceites esenciales como el mentol, ¿sí? Que es un componente tónico, estomacal, antiespasmódico, vasodilatador y antiparasitario. Es bueno para la tos y el asma. Se emplea en infusión para la elaboración de jarabes, polvos, esencias y jugos. Fíjate qué interesante lo que nos propone el aceite esencial principal que obtenemos de la menta, denominado mentol. Y te recuerdo que en este preciso momento se está llevando a cabo en las instalaciones del INTA Villa Dolores una charla muy interesante sobre justamente producción artesanal de aceites esenciales. Y es muy probable que a corto plazo, te voy a informar a través de los micrófonos de la Tierra Fértil, se lleva a cabo una destilación, es decir, una extracción in situ de aceites esenciales, aprovechando algunas de las hierbas aromáticas y medicinales que se producen normalmente en el valle de Traslasierra. Así que quédate prendido a la 107.9 porque te voy a informar cuándo vamos a llevar este taller práctico de extracción a partir de un destilador, de un alambique, para que vos puedas adquirir la práctica y elaborar tus propios aceites esenciales para poder luego destinarlos, por ejemplo, a la producción de medicamentos naturales. Te invito a seguir escuchando a Nélida Báez, ¿sí? Y luego vamos a retomar con más información en la Tierra Fértil. Me matan. chanqueña, negra bolia el pañuelo. Y échale un airecito al guitarrero y el charanguero. Ay, ay, ay, ay, la guancha peña me ató un pañuelo. Me corté un dedo, salió la guanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, la guanchaqueña, la guanchaqueña. Soltalo, déjalo ir, que vuele. Hay que encuentre su propia voz. FM Sierras Comen Chingones. 107.9 MHz. Radio Sin Patrones. Radio colectiva, comunitaria y libre. Transmitiendo desde San Pedro, Valle detrás de la Sierra. Con estudios ubicados en calle Alejandro Olmedo 393, ex centenario de nuestra patria. Para contactarnos, escribinos a fmsierras@gmail.com, fmsierrascomechingones.blogspot.com, o al teléfono 03544 1556 0303. Soltarlo al aire, hay dejar salir del pecho este sentimiento, ay, que no murió. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Te contaba en el bloque pasado que tuve la oportunidad la semana pasada de vivenciar un encuentro a nivel latinoamericano y caribeño sobre la comunicación en el territorio. Para mí ha sido una experiencia realmente inolvidable, extraordinaria, y para ampliar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con un amigo, con Charlie Astorelli, que trabaja en la radio comunitaria La Garabato de San Marcos Sierra. Hola Charlie, ¿me estás escuchando? Hola, ¿cómo te va, César? Buen día, ¿cómo andás? Un placer, Charlie, este contacto que estamos estableciendo entre dos radios comunitarias, amigas, a partir del viaje que hicimos juntos la semana pasada. Me gustaría, Charlie, que comparta con los oyentes qué te pareció el encuentro que vivenciamos la semana pasada en la ex ESMA. Sí, mirá, principalmente me parece que lo bueno que tienen este tipo de encuentros comunicacionales a nivel nacional es esto, ¿no? Este tipo de relaciones que uno establece conociendo las experiencias de radios hermanas, que muchas veces te hacen ver que vas por el buen puerto, que vas por el buen camino, que hay radios que están viviendo lo mismo que vivimos nosotros, que se dan los mismos tipos de discusiones. Así que la verdad que contento en primera instancia por eso, y después porque en general, bueno, en un escenario como el de la ex ESMA, el actual Espacio de la Memoria, que se dé una actividad de este tipo con gran presencia de experiencias comunicacionales populares a nivel nacional, había gente de todas las provincias, ¿verdad? Es por lo menos auspicioso después de lo que fue ese espacio, ¿no? Sí, realmente a mí me sorprendió la grata presencia de prácticamente estaban representadas todas las provincias argentinas. Uno parecía que estamos medio solos, gritando en el desierto, pero en realidad no es así, Charlie. Y no, no, evidentemente esta nueva etapa que vive la comunicación en Argentina a partir de la ley de medios ha configurado un nuevo espacio que se abre en todos los sentidos, ¿no? Me parece que principalmente el eje de la reflexión que planteaba el encuentro en Buenos Aires la semana pasada, que era la de comunicación y los territorios, pone sobre la mesa una discusión que tiene que ver con el papel de los medios, no ya como pasibles de ser propietarios de una frecuencia radioeléctrica, sino como un espacio de comunicación que discute el poder en el territorio en sí mismo. Exactamente. Y en este sentido me parece que ya va siendo tiempo, y a través de estos encuentros se va logrando, de que salgamos de la alegría de festejar la ley de medios como una reivindicación de la comunicación como un derecho humano, y pasemos a tomar la responsabilidad de lo que implica que sectores populares como cooperativas, como organizaciones sociales, tengan el 33% del espectro, asumiendo que disputamos territorio, disputamos espacio de poder en territorio, y eso implica mejor ejercicio de la ciudadanía, mayor ejercicio de la ciudadanía, y posibilidad de acceso a espacios de discusión que antes no tenían. Y eso, Charlie, quedó reflejado en la conversatoria que se llevó a cabo el jueves por la tarde, donde han participado compañeros desde Cuba hasta Uruguay. Evidentemente hay toda una movida, ¿no?, en esta zona del planeta. Sí, quedó reflejado en el relato de las experiencias de los compañeros latinoamericanos de lo que fue hacer comunicación después de la ley de medios en Argentina, cómo ellos hacían hincapié en cómo se ha notado esta disputa del territorio que se dio en Argentina y que mencionábamos recién, cómo también se reflejó a nivel latinoamericano, poniendo sobre la mesa la discusión en otros países de una ley de medios para esos países, y que se ha logrado en algunos, como Ecuador, como Uruguay, el relato que hacía del colectivo Intervoces, el compañero de Brasil, contando cómo están peleando lo mismo a raíz de la ley argentina y la profundidad que la ley argentina tiene para reflejar la experiencia nuestra en otros lugares. En particular me quedé, no sé cómo lo habrás vivido vos, me quedé muy muy contento con la experiencia de Mónica Valdés, que es responsable de comunicación, sí, de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sí, y cómo ella contó que el papel que tienen los medios de comunicación comunitarios en Colombia para poner en discusión temas como la violencia, sí, la guerrilla armada, la muerte que se da cada día en esas calles, como desde un lugar lúdico a través de la intervención de colectivos teatrales o experiencias similares, se va tomando desde las radios el espacio en la calle para decir que más allá de la muerte y la violencia hay otra posibilidad de construcción en la ciudadanía. Exactamente, el aporte de la compañía colombiana ha sido extraordinario. Charlie, te voy a pasar con la compañía de otro Carlos, un compañero de la mesa de trabajo de FM Sierras, que quiere hacerte algunas consultas. Carlos ha sido en cierta manera el precursor, el fundador de esta radio, que luego con el transcurrir de los años trató de enriquecerse con el aporte de otros compañeros, así que te paso en línea con él. Hola Charlie, un gusto de escucharte por acá. Estuve leyendo algo de la Garabato, la 96.5, y desde acá les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, en realidad no me he enriquecido todavía, Charlie, estoy en eso, te aviso. Bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. La verdad que me interesaría preguntarte, sé que eso ha sido muy importante ahí en la ex ESMA, lo que han vivido ustedes, pero digo, como radio comunitaria o como intento de radio o proyecto de radio comunitaria, por ahí hemos aprendido que el término comunitario no es solamente compartir una cerveza o pagar a medias un trago o invertir dinero en alguna fiesta, sino que hay que poner el lomo, ¿no es cierto? Y bueno, en eso estamos y se nos complica bastante, por eso me gustaría que nos contaras un poco sobre la Garabato, ¿no? Bueno, la experiencia de la radio, la verdad, acá ha sido a nivel social muy rica. Yo creo que el otro día hablábamos con los compañeros acá y nos preguntábamos qué pasaría en San Marcos Sierra si hoy no existiera la Garabato. Y esto en el sentido de poner sobre la mesa discusiones colectivas que en este pueblo del noroeste cordobés de 4.000 habitantes hasta la llegada de esta radio no se habían puesto en discusión, y esto tiene que ver con esto de poner el lomo que decías vos, ¿no? Yo creo que donde más hay que poner el lomo trabajando en un medio comunitario es identificando cuáles son los intereses comunes, los temas que hay que tratar y cuál es la mejor manera de tratarlos para desde una perspectiva de comunicación popular, en el sentido de formar al oyente, además de formarse uno mismo en el mismo nivel de relación, sin jerarquías, discutir cosas que si la discutimos nos permiten ser mejores. En este sentido, en San Marcos Sierra lo hemos logrado ampliamente. Hay un montón de cosas por hacer, pero sí, la radio se ha transformado en un referente en el pueblo. Es el lugar a donde vienen los vecinos oyentes y no oyentes a plantear problemas que tienen, conflictos y a encontrar realmente lo que queremos ser. Es un espacio para las muchas voces que hay en nuestro valle. Y que los medios no siempre, para hacer justicia, porque no siempre es así, no siempre los medios privados brindan este espacio, ¿no? O sea que de alguna manera han venido a cubrir un espacio ahí que no estaba cubierto. Eso sucede, creo yo, en casi todos los lugares donde interviene comunitariamente la gente. Quizás no estamos en muchos lugares, nuestra radio está ubicada en un pueblito bastante pequeño de acá del oeste de Córdoba, y bueno, todavía creo que tenemos que remar muchísimo, ¿no?, para lograr lo que ha logrado la Garabato, así que desde ya las felicitaciones. Y casualmente de esto te quería decir, ¿no?, que por lo menos mi impresión es que estamos tan acostumbrados a lo que es una radio comercial que todavía no entendemos que las radios comunitarias nos dan voz para decir todo aquello que por otro lado no se puede decir. Y eso tiene todo un trabajo, tiene toda una actividad que, bueno, nosotros hace muy poquito que estamos al aire, 3 años, y bueno, y esa lucha es constante y es muy dura, te digo. Profesionalizar en el buen sentido, no en el sentido de excluir y de que se componga solo de profesionales los medios de comunicación comunitarios, sino en el sentido de dotar de calidad a nuestros contenidos, a nuestras programaciones, porque es eso en sí mismo, para mí, la igualdad de condiciones en la producción de contenido, lo que implica ocupar el 33%. Y para eso necesitamos la militancia que hacemos desde las radios comunitarias y necesitamos también el aporte de los oyentes. En este sentido, me parece que también la oportunidad que plantea este nuevo mapa de medios en la Argentina es la de empezar a reflexionar en la comunicación no como un canal unívoco que va desde un medio hasta un oyente, sino también como un espacio donde el oyente pasa a ser comunicador. Algo que, por cierto, las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, ya pusieron sobre la mesa y ya pusieron como fortaleza esta época que vivimos. Bueno, me parece que el desafío es ese de las radios comunitarias. Acá, de este lado del valle, de la sierra, digo, o de aquel lado de la sierra. Seguir laburando para hacer valer nuestras voces en el sentido de dotar de calidad técnica y calidad de contenidos nuestras programaciones. Charlie, como para hacer escuchar tu voz un minutito más en nuestra radio, que es toda una alegría. Te preguntaría, ¿cuáles son los problemas sociales más graves que tiene en este momento la zona de San Marcos? Bueno, principalmente el ambiental. Es un lugar que viene sufriendo una fuerte presión de gente que viene a vivir acá y, bueno, de diversa gente que viene a vivir acá. No todos vienen a cuidar el monte y a adaptarse a las posibilidades naturales que da en nuestro valle, sino que también se viene mucho con la cabeza de la ciudad queriendo imponer formas de producción y formas de la propiedad de la tierra que no siempre son buenas para el ambiente. Yo creo que alrededor de esto que definí en 4 o 5 líneas está la mayor conflictividad de San Marcos Sierra, la de un pueblo que en apenas 10 años duplicó su cantidad de población y que hoy está peleando porque el nuevo escenario respete las posibilidades que nos da nuestro entorno reales, porque, bueno, la crisis acá y allá, ¿no? La crisis ambiental que vive la provincia de Córdoba, el vaciamiento de políticas públicas para la gestión de esa crisis ambiental, es algo que vemos todos los días, y me parece que en ese sentido la organización popular en general es lo único que va a garantizar un salir de este escollo en el que nos encontramos, en el que aparentemente lo único que ocurre es que tenemos que aceptar que no hay agua, aceptar que no hay tierra, aceptar que no hay monte, cuando en realidad se puede hacer otra cosa. Así lo estamos viviendo acá en San Marcos Sierra. De hecho, la Asamblea Todos por San Marcos está trabajando mucho por la restitución del caudal de nuestro río, por gestionar esta crisis y conflictividad social que genera la falta de agua, que implica que los vecinos se peleen porque no llega el agua de riego, se roben el agua entre sí, ante la pasividad de tanto de los poderes municipales, locales y regionales como de la provincia. Ha habido muchas repercusiones positivas tanto hacia el interior del pueblo como hacia el exterior del pueblo por la organización que se ha dado San Marcos Sierra en la Asamblea Todos por San Marcos, y eso se ha visto claramente el martes pasado, ¿no? En la movilización, mientras nosotros nos íbamos con César ahí a Buenos Aires, en la movilización que hubo en la ciudad de Córdoba convocada por la coordinadora provincial por la soberanía alimentaria de la tierra y el agua, donde hubo más de 8.000 personas y donde la Asamblea, modestamente la Asamblea Todos por San Marcos, ha tenido, la verdad, un papel organizacional de colla. Bueno, estaba atentamente escuchando, Charlie. Creo que compartimos de alguna manera un montón de problemáticas, ¿no? La problemática del agua, la de las fumigaciones, y fundamentalmente por ahí, lamentablemente, un poco el autismo social, ¿no? Con respecto a estas problemáticas, pero creo que lentamente la gente en algunos sectores va comprendiendo y va participando, ¿no? La participación creo que es el secreto para resolver todos estos problemas. Yo te agradezco muchísimo y le agradezco a César que me haya permitido comunicarme con Radio Garabato a través tuyo, y quiero que hagas extensivo un abrazo a todos los compañeros que ahí hacen esta hermosa radio, que la hemos escuchado también a través de Radio Nacional Córdoba, cuando alguna vez hicieron un programa Fabiana Beringas y César Estopelo. Y también no quiero dejar pasar el momento para saludar a través tuyo a un poeta, a un escritor, un amigo que es un hijo adoptivo de ahí, San Marcos, el poeta Andrés Butelo. Y nada, con esto le dejo el teléfono a César para que pueda despedirse. Un abrazo fuerte, Charlie. Un abrazo, Carlos, y estamos al tiro para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, igualmente. Si estás cerca de San Marco, prendete a la 96.5, y si estás lejos, entra a internet www.radiogarabato.com.ar. ¿Qué me contursi, Charlie? Si necesitas... Estoy contento con esta conexión, por sentir que de tan lejos le estamos hablando ahí a la gente de la Garabato, a la gente de la sierra, y bueno, contento sobre todo, ilusionado porque este contacto siga adelante frecuentemente. ¿Qué te parece? Sí, excelente. No, seguramente nos vamos a encontrar, y por suerte, Charlie, gratamente sorprendido por el apoyo institucional del INTA, ¿no?, que estamos teniendo en este momento. Sí, por cierto, la verdad que el trabajo del INTA en el territorio, a través de sus programas alimentarios, ha resultado una garantía en la llegada y en la aplicación real de los medios a partir de la nueva ley de medios. Nosotros no hemos hecho más que recibir apoyo por parte de esta institución y sin ningún pedido de nada a cambio. Algo que no todos los oyentes les resulta fácil creer. Muchas gracias, Charlie, por este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a todos los oyentes y a vos, César. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Recuerdo que esta tarde tenemos una propuesta muy interesante, una jornada de debate para reflexionar, para analizar en forma conjunta sobre el territorio y la agroecología. Hoy, miércoles, a partir de las 19 horas, en la Escuela Normal Vélez Sarsfield, ubicada sobre la avenida San Martín, una jornada de reflexión organizada por uno de los profes, ¿sí?, que está a cargo de la asignatura Ciencias Sociales 1. Me refiero a nuestro amigo Ricardo Fernández, y que va dirigida especialmente a las personas que asisten al profesorado de educación primaria para analizar, para discutir en forma conjunta los destinos de nuestro Valle de Traslasierra. Y de esta manera, amigos, me estoy despidiendo de todos ustedes. Gracias por la grata compañía, gracias por estar del otro lado del receptor. Sin ustedes, nuestra radio comunitaria no sería posible sostenerla, así que necesitamos el apoyo de todos ustedes. Te mando un fuerte abrazo transserrano y nos reencontramos dentro de 7 días. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar.